los únicos, quizá respetaríamos más este planeta. Y fue lo que dijo en la ahora entrevista. Lo que pasa es que más allá de si hay vida o no, siento que me acordé de Forastero en Tierra Extraña. Más allá de cuidar esto, ya se está pensando en irse a vivir a otro planeta. Marte. Claro. Entonces, lo veo más como que somos depredadores de todo. Sí, es como ya por eso Brian Eno dice donde sea. Que una de las cosas que él siente que serían muy benéficas para no ser depredadores, sino apreciar. Apreciadores mejor. Si fuéramos que no hay apreciadores nada. De nuestro mundo, sería que fuéramos conscientes de nuestra posición en el universo. Dice, pues obviamente no tengo cómo comprobarlo, ¿no? No tengo cómo comprobar que estamos solos en el universo. Pero, es que esa inmensidad. Pero así como hay gente que cree que no estamos solos, a mí me gusta pensar que sí estamos solos en el universo. ¿Qué tal que seamos la única especie viva en el universo? Deberíamos cuidar más al planeta. Eso sería lindo. Me quedé pensando, este Brian Eno, sí, qué pilera este man. Este señor es demasiado inteligente. Sí. Bueno, pandemias varias. Chusy. ¿Será que nos va a tocar ver otro video de Imagine hecho por celebridades? Ay, por favor, no, desde sus mansiones, no. Gal Gadot. Terrible. Madonna. En ese momento a mí Madonna me costó, yo la amo. En ese era en el que estaba Usher, que él pensaba que iba a estar en el centro y miraba para todos lados y en realidad estaba ahora como en una esquina. Madonna estaba así. Madonna estaba en su jacuzzi. Diciendo que todos debíamos estar unidos. Y era como, señora. No me tomes ahí. Sí, varias cosas. No, Alejandro, yo la verdad no creo que si llega a haber una nueva pandemia, que no creo, que ya dijeron que no, la volvamos a asumir como se asumió la de COVID. Ok. Yo no siento que la gente vaya a hacer caso nuevamente. Sí. ¿Qué dirán? Pues si me voy, me voy, pero a mí no me vuelven a encerrar. Claro. Es que ese encierro fue duro, rudo. Satánico. Fue rudo y mucha gente, después de todo lo que pasó, preferiría lo que sea menos volver a quedar encerrado. Claro. Sí. Bueno, estamos en Canciones Pandémicas hoy. Sí, señor. En las mañanas 103.9 FM. Cuéntenos cuál es su canción pandémica. ¿Qué más hay? Shoes in Texas. Bueno, verdad, me escribió un oyente. Sí. Me escribió un oyente, eso sonó muy Jaime. Me escribió un oyente. A ver. Ana, en Miami. No, ese es Julio. Ah, pues Jaime, lo uno y Jaime, lo otro, ¿sabes? No, son distintos, en serio. Pero uno sale de los floreros, hay uno que le encanta salir de los floreros. Sí. Parecen tulipanes. Sí. Ya, hay cosas estéticas en sus producciones audiovisuales que yo no entiendo. Oh, sí, no. Que yo son digo, algo bizarras. Pero yo no sé si es que lo hacen a posta, si no, no se yo dejan creo que hay alguien que tiene esa visión estética que dice, hágase aquí. Esto sería como increíble. Como si estuvieran haciendo en este florero. Exacto. Y que dejan un aire como de 10 centímetros. Si pudieran, solo saldría la cabecita flotante abajo. No sé, hay tantas cosas pasando en eso. Me escribe señor José Carlos Zapa. Sí. Desde Texas y me dice, Mr. Marine. Marine. As a music fan, I'd like to share a thought with you. Me encantaría compartir un pensamiento con usted como melómano. I truly believe that every state in the United States has its own local music culture. Creo firmemente que todo estado, cada estado en los Estados Unidos tiene su propia cultura musical local, while also mixing it with worldwide hits, mientras las mezcla con éxitos globales. For example, right now in North Carolina, this song is being played a lot. Por ejemplo, en estos momentos en Carolina del Norte, esta canción está sonando mucho y de hecho está muy pegada en diferentes tops. Sí. It's called Choosing Texas by Ella Langley, Country Music. Have a good day. Ah, entonces, ella es la que es número uno. La que está superando a Beyoncé, a Taylor BTS, Swift. A BTS, a todo sí, el mundo. Tiene 26 añitos. Calla, ya por fin le voy a dar forma a su voz. Bueno, mira, tienes toda la razón, mi Dirty. Todo cambia para quedarse igual de Ella Langley a Sheryl Crow, de Sheryl Crow a Ella Langley. Una diferencia de 30 años, pues la música es igual. Ahora, sí. Es que Sheryl Crow igual tiene más vida. Yo sentí muy apagada la canción de Ella. La sentí larga, precisamente por eso. A mí me parece que es una canción de country como todas las canciones de country normal que se pegan. La gran diferencia entre Sheryl y Ella es que Sheryl tenía un espíritu, un tris menos Nashville que la canción de Ella Langley. La canción de Ella Langley es muy Nashville para estar ganándole a todo el mundo, pues es sí, extraño. Ahora, señor. Ahora, un momento, por favor. Señor. Procederé. Adelante. ¿Sabes cuál, ahora, señor? Ella Langley. ¿Qué vas a decir? Favor. ¿Sí? Por favor. Sí, espera. Guapita. Ahora, Sheryl también era guapura, pero es que Ella es guapura de Nashville. Ahora, tengo otro nombre que meter acá. A ver. All American Girl, guys. All American Girl. Shania Twain. Sí. Diría. Y Shania Twain también tenía como más vida. No sé, la sentí muy... Bueno, no, soy yo desde mi desconocimiento del country. O que simplemente no me gusta tanto el country. Entonces me parece aburrido. Es correcto, eso es básicamente lo que está pasando. A mí tampoco me entusiasma tanto la canción. No creo que la canción vaya a tener un impacto muy grande acá en Colombia, sobre todo. Pero como lo decía nuestro oyente, cada lugar de los Estados Unidos tiene su cultura musical propia. Y en este caso, por ejemplo, en Carolina del Norte, esa cultura musical propia ha logrado viajar hasta desde Texas para conquistar a los carolinianos, y un poco a los carolinenses. Y como que la están escuchando en repeat, porque los números en stream son impresionantes. Son Ahora, recordemos que la vaina en streaming está complicada porque lo que hay es bots reproduciendo cosas. Es cierto. También. Oye, sí. ¿No bajaron tus números en Instagram? No. Alabado sea el nombre del Altísimo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, incluyendo que no tengo bots siguiéndome. Amén. No, mentira, sí, me bajaron como 2,000 seguidores. Y yo quejándome por mis 65. Catalina bajó 65, Kylie. Yo tenía 144,000 y tengo ahora 142,000 seguidores. Yo bajé 300 y Kylie Jenner 15 millones. Pero sí, están haciendo una purga, lejos. Está bien. Están haciendo una purga porque, pues, la cosa, vamos a bailar la purga de Panamá. Exactamente. Sí, para bots y para cuentas que no se han usado inactivas en un tiempo. Claro. No, hay cantidad de bots que hay andando en la web. Ahora, más. Muchos bots andando en la web, pero está poderoso. Sí, es verdad. Bueno, nada, Ella Langley estaba ahí, nuestra comparación ahí rápida con Sheryl Crow. ¿Pandemia? Sí, claro, ¿qué más hay? Uy, ese era el pasito de Drake que uno bailaba para los lados. Tussie Slide. Super pandémica. Sí. Yo la hice en mi casa. Black leather glove, no sequins. Una pandémica más, sí. En las mañanas de la X-103.9. Mira, el periódico El País tiene la primera página repleta de cosas de hantavirus. No. Yo creo ellos, que... No. ¿Por qué? Ellos recibieron el crucero donde aparecieron los casos. Ajá. Entonces, claramente salen varias noticias de ahí. Sí, y después se empiezan a regar como la misma pandemia. No. Esto va a estar tenaz. Alejandro. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que no va a pasar. Aquí? A ver, Alejo, ¿tú cuánto dices? Hagamos apuestas. No, yo, pero porque hacen eso, en agosto, no aprendimos nada. Yo digo que en agosto estamos todos. No. Acuartelados. Dallas dice que no va a pasar. No, o sea, sí se va a presentar caso acá. Vamos a tener... Pero no nos encierran. O sea, todo va a volver a empezar. Vamos a tener un caso por ahí. Y va a llegar como desde allá. ¿Cuándo fue la primera vez que hablaron de este virus? Hace una semana aproximadamente, que fue cuando se dijo lo del crucero. No, pero yo creo que ya llevaba más tiempo, que se hizo viral. Es importante, fue por las muertes. Sí. Ay, qué miedo. Y salió un video del capitán diciendo que parecía ser era causa natural. Después fue que se dieron cuenta que no. En Argentina ya. Pero pronto Colombia. No, no, no, no, no. Próximamente. Yo ya no vuelvo a hacer. No vuelvo a hacer ningún chiste con eso, Alejandro. La última vez que hice el chiste salió todo no, yo, muy mal. A mí, yo no lo estoy diciendo en chiste, yo en serio estoy estresado porque... No debía ser yo eso. Yo nunca esperaba, no, yo no contaba con volver a ver a Tedros Ghebreyesus. Y mira, lo volviste a ver. Y ayer volví a verlo con su inglés roto diciendo... The hantavirus is not transmitted. Yo, no puede ser que le estoy viendo la jeta. Pero este que no, pero el señor dijo que no. Ay, una señora también habló y dijo que no. Diana, la cantante Bonnie Tyler está en coma inducido tras una operación de urgencia. Alista los Kleenex y Eclipse Total del Amor, por favor, para ponerlo. Pues ya mismo, Eclipse Total. ¿La quieres en español? No. Por favor, no. Vamos a ponerla en inglés. Todo el Eclipse of the Heart, una de las canciones. Ojo. Señor, sí, es verdad. Lo que vas a decir. Es una de las canciones más quemadas en la historia de la radio, pero también una de las canciones que más se canta en los karaokes del mundo, hoy por hoy. Y no sé, yo no sé si a ustedes les pasa que lo relacionan, pues obviamente por el nombre, que uno siempre la oía en la noche. ¿Sabes? ¿Sí? Como que uno, yo nunca la oía, no tengo como que la escuchaba en la mañana, no. Hoy va a sonar en la noche, mañana. Hoy vamos a hacerlo por primera vez. Alejo, sí, tiene 74 años, fue ingresada en coma en el hospital de Faro tras ser operada de urgencia de una perforación intestinal. La cantante británica, residente en el Algarve desde hace varios años, estaba hospitalizada desde el 30 de marzo por complicaciones tras una operación. Su estado era estable, pero empeoró el jueves. Lamentamos profundamente informarles que Bonnie fue ingresada de urgencias en un hospital en Portugal donde reside para someterse a una operación intestinal. La operación fue bien y ahora se está recuperando. Sabemos que toda su familia, amigos y fans estarán preocupados por esta noticia y le desean una completa y rápida recuperación. Vamos con Total Eclipse of the Heart aquí en Mañanas de la X. Ish. Ahí está Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Está en coma inducido, dicen las noticias. Y esta es una de las canciones más grandes de la década de los 80. Fue tan importante que fue meme. Óyelo. Probable que este sea un meme pandémico, porque sí. Seguro que salieron que sí. Memes pandémicos, una cantidad que ahora te digo que nos soportaron, que tomaron nuestras manos, sí. Porque yo sí agradezco mucho al meme en pandemia. ¿Qué te pasa, Alejandro? Ese salió. Uf, yo ese es uno de los memes más infames de mi vida. La tía niño. El niño tía. Esa cosa. ¿Qué te pasa, Alejandro? No es igualito. El de... Había, míralo, acá está ese. Y el de... El del poseído. ¿Qué pasa, Alejandro? Y el de chupapija. Ah, sí. Claro. Hola, Carlo. Diana. Se nos va. Hola, Juan Carlo. Chupapija. ¿Cómo es que es? ¿Qué es lo que decía? Hola, era Juan un fantasma. Carlos. ¿No está? No. Te voy a matar cuando vengas. Sí, algo así. Era un culi cagado, no. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. No. Creo que lo encontré, esperen. Era un culi, tenía... A ver si es... Espíritu. Sí. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? entiendo nada. No te entiendo. Porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapi? Voy a matar cuando vengas. No te entiendo nada. Ese estuvo con nosotros en pandemia. Claro, hubo muchas cosas también. ¿Recuerdas a DJ Davey? No quiero recordar eso. El de los privaditos. Sí, no. Esa vaina a mí me ofendió mucho. Eso fue el momento de la guaracha inmunda. Y hablando de guaracha inmunda y su antítesis, Residente X, ¿no hay promo de Residente X para este sábado? Todo el tiempo ha sonado a 5:30, Alejandro. ¿En serio? Sí, señor. Ponla. A ver. ¿Quieres oírla? Claro que sí, con mucho gusto. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de TP6, For From Mo, Gregor Tresha y Morshiva. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Morshiva. Ahí está. Sábados, 8 de la noche, con sonrisa y todo. 8 de la noche. Morshiva salió, puedes creerlo, con un remix. Suena lindo. Ahí les dejo para que se antoje. Bueno, Sting, Catalina, no le va a dejar nada a los hijos. No, eso es lo que ha estado diciendo, que él no planea heredar toda su fortuna a los hijos, lo aseguró. Él tiene 6 hijos, pero considera importante que desarrollen independencia económica, así que no les va a dar acceso ilimitado al patrimonio. Lo estuvo hablando durante una entrevista con CBS, tiene 74 años y dice que pues es muy importante que ellos aprendan a trabajar por lo suyo, que considera que pues tienen que ponerse a producir dinero, que es... Como que dice, decirle a los niños que trabajen es una forma de abuso, pero mis hijos ya no son niños. Entonces, que vayan y consigan su propio dinero. Todos mis hijos han sido bendecidos con una ética de trabajo extraordinaria, ya sea por el ADN o porque les he dicho, chicos, tienen que hacerlo. Yo estoy gastando nuestro dinero. Estoy pagando su educación, tienen zapatos en los pies y pueden salir a trabajar. Mamá, me gusta eso. Muy bien. Exacto. El valor del dinero, de conseguirlo, el valor del dinero, sí, de trabajarlo. Porque de trabajarlo. Sí, es que cuando lo tienes ahí todo, puedes llegar a ser grosero. Dirty, ya hay fecha de estreno en Disney Plus de The Bear, del oso, y ya salió capítulo. Sí, Alejo, tú soltaste... Sin Carmi. No está Carmi. No, tú saliste de esa serie como en la segunda temporada, ¿cierto? Yo abandoné el segundo capítulo de la segunda temporada. Pues ya, muy juiciosos. Digamos que sí fueron una de estas series juiciosas que cada año sacaban nueva temporada, finalizando junio. Esta vez sale el 26 de junio. 8 capítulos, es el cierre completo de la historia. Mucha gente soltó su mano también como en la tercera temporada, pero bueno, ahí para los que siguen con la historia ya van a cerrar. Pasaron muchas cosas en la última, la reciente, y dejaron unos finales como abiertos, interesantes, que uno sí, yo sí seguí, entonces creo que le voy a dar cierre completo a The Bear, porque me gustó mucho, la verdad. Sí. Está bien. Bueno. Dicen que, no sé a quién le vi este comentario, pero lo que vi fue que muy bueno este capítulo sin Carmine. Es que lanzaron uno. Sí, que muy bueno, que este primer capítulo sin... Se llama Gary. Sin Jeremy Allen White. Te lo juro, el episodio se llama Gary. El multiverso de Gary. El multiverso de Alejandro Barry. Se llama Barry. Se llama así el capítulo. Llegó después de... Fue un capítulo sorpresa que tenía flashback de The Bear. Y qué chévere, y que a la gente le gustó. Ahora, mi personaje favorito de todas las series siempre será el primo. Lo amo, lloré con él y ese actor a mí me... Es brutal. Sí, el primo es el protagonista de este primer capítulo. Por eso la gente está diciendo, saquen a Carmi. Ya estuvo bien. Increíble esa vaina. Sí. Está de cumpleaños Sir David Attenborough. Oh, ¿cuántos? ¿Quién es él? Señor. ¿Se acuerdan ustedes en algún momento en la televisión colombiana cuando presentaron un programa que se llamaba Planeta Tierra? No. No, tú no habías nacido, Catalina. Por eso. El mundo al instante. Planeta Tierra. Tantas bueno, cosas. Pues Planeta Tierra. Sí. Fue una de las primeras realizaciones ambientalistas de la televisión pública en la historia. un documental amplísimo que es el papá de los documentales de la naturaleza, de la turinaleza. Ya no ves, nena. Disfrutando de la turinaleza que no ves, nena. Ese es de los nuevos, ese es un Gen Z. Un meme Gen Z. Disfrutando de la turinaleza que no ves, nena. Mira, Lego señor. Ha actualizado el límite de edad para celebrar el cumpleaños número 100 del gran ambientalista Sir David Attenborough. Okay. Se lo actualizaron porque siempre dice para mayores de 4 años, dice, ¿no? Cuando tú compras un Lego, dice para mayores de 4 años. Sí, porque si no se lo comen los niños chiquitos, se pueden atrar. Y hasta no sé cuántos años, sí, le actualizaron la etiqueta que dice para mayores de 4 años hasta personas de 100 años o más, y pusieron en la publicidad, esta es para usted, Sir David. Sir David Attenborough es el ambientalista y documentalista de medio ambiente más importante de la historia. Hay dos figuras que yo creo que definen el ambientalismo desde los medios de comunicación con su imagen física delante de los medios. Una de ellas es la ya fallecida también Jane Goodall. Sí, claro que sí. Y el otro es Sir David Attenborough. Sí, señor. Sir David Attenborough es el famoso... Todas esas cosas que hicieron icónica la televisión sobre la animales. Turinaleza. Sí. Todas esas cosas, como por ejemplo la narración que dice: el cervatillo se acerca ingenuamente mientras el león se relame sus bigotes. Pronto estallará la carnicería. No, esas narraciones. Viene de ahí. Eso es Sir David Attenborough. Sir David Attenborough fue el que se inventó ese estilo de narrar. Ese me hubiera gustado hacerlo. Hay muchos documentales de Sir David Attenborough en Netflix para que los vean. Ese señor es importantísimo y está cumpliendo 100 años y Lego los está celebrando. Entonces, eso, Sting y muchas cosas más, información para todos, para todas. Y para aquí todos. En las mañanas de la X 103.9.